ropita sensual, que es la que pongo yo cuando, cuando me salgo de bañar de la casa. Así. ¿A poco eso se la pone a Carmela? Salgo en la, con mi toalla alrededor. Ey. ¿Y luego? Y Carmela está en la sala. Paso por enfrente con la toalla. Ajá. Y luego, ¡ups! ¿Se me cayó? Se me cayó. ¿Y luego qué más hace? Me agacho a recoger. ¿Y bolas, don Cuco? No, no, ¿cuál bolas, don Cuco? Nomás ya voy para el cuarto. Ah. ¿Y para qué nomás alborota el gallinero? No, no es alborota, mi si quítate que la carne de puerco no es transparente, mi. Alborota. Oiga, tenemos una encuesta. No estés tragando. Dame eso para acá. Porque ibas a comer, ¿verdad? Ay, es que tengo... La encuesta. La encuesta, don Cheto, es cuánto debe de durar un sexo placentero. Las mujeres dijeron que de entre 10 y 30 minutos. 10 y 30 minutos. Vamos a corroborarlo con las chicas salvajes y sensuales. Que ya me vi este muy programa. Golosa, don Cheto, ya me quiero retractar de lo que dije. Porque... No, oye, estoy bien golosa, pero te voy a decir sincero, hija, con respeto. Ajá. Sacate tu verdadera tú. No, sí, no, el hombre también puede hablar. Ok, no queremos payasos que yo duro 2 horas, don Cheto. Sí, no salgan con sus mensajes, por favor, hay que ser honestos. Sean honestos. Es que... Vamos con Rosa. Espérate tú, porque desde que te agarras hablando ya no te paramos. No, es que como hombre, quién sabe. Está bien, pues. Vamos a ver. A ver, ¿cómo hombre qué? No, es que depende con quién lo hagas, ahora sí que... No, es que ahí estás diciendo... Mire, le voy a dar mi experiencia. Cuando conoces a la pareja con la que vas a tener relación... Y a lo mejor sabes sus puntos, por ejemplo, donde la puedes llevar al máximo. Donde explota la mar, dijo Arjona. Yo he durado 5 minutos, ya han sido 5 minutos que tú dices, la morra quedó satisfecha. Pero eso también, uno... eso te dice. Eso, pues, las mujeres son muy buenas para la fingida, ¿vale? No, no, puede ser 5 minutos, pero también yo creo, como dice usted, ya con el preámbulo y quedando bien, sí, unos 40 minutos. Dice un señor del rancho, a mí me gusta que la mujer finja. Y todos así, ¿a poco sí vale? Sí, me gusta que finja. ¿Pero por qué te gusta que finja? Pues me excita mucho que finja. Y todos nos quedamos como, ¿por qué? Uh-huh. Y hasta que otro señor le dijo, oyes, ¿pero por qué te gusta pues que la mujer finja? Pues que no te gusta que sea real. Sí, pues, que finja real. ¿Cómo va a fingir real? ¡Eso es Jima! ¡Oh, my God! Él decía finja para hija. Pues era gemido. Con razón. Era gemido, le decía fingido. Vamos con Rosa. Rosa tan maravillosa, con flor hermosa. Saque Rosa. Su verdadero yo. What do you say? Dijo el chiste del gabacho. Para mí, hola a todos. Hola, bella. Hola. Para mí, máximo 40 minutos. ¡Eso! Satisfecha. Pero usted dice, Rosa... Mínimo ya 30 minutos. Que máximo, ¿verdad? Usted dice máximo 40. ¿Y mínimo? 20. ¿De dónde es usted, Rosa, originaria? De Aguascalientes. De Aguascalientes, ok. Rosa, ¿cuál es el peor, cuál es lo menos que ha durado alguien que ha estado con usted, que ha tenido la dicha y el placer de estar con usted? 5 minutos. ¿Qué opinó de esos 5 minutos? ¿Tuvieron buenos, como dice el chino, que él en 5 minutos muy bien, o la mera verdad, neh? No, para nada. Para nada. Gracias, Rosa. Voy con Yané, van a... Yané, bueno, ya Yané. Sí, 5 minutos. No. Hola, don Cheto, buenos días. Don Cheto, yo siento que lo amo, pero me gustaría llegar a descubrirlo un día de estos. ¿Qué dijo? Que siente que lo ama, pero le gustaría descubrirlo un día de estos. Yo, la verdad, soy una persona que nomás he venido al mundo a decepcionar gente, hombre. La mera verdad, la voy a decepcionar bien harto. Entonces no, don Cheto, porque a mí me gusta que dure 1 hora la acción, si no nada. ¡Una hora! A ver, 1 hora. Mínimo, 1 hora máximo y mínimo, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que ya es pasado? Mínimo media hora. Si no, no. No le entro, dice. ¿Ha tenido experiencias de mínimo? ¿Ha tenido experiencias de menos de media hora? Sí, mi esposo, soy casada y yo le digo, mira, mi amorcito, si va a durar menos la acción, mejor ni me toques. No calientes la comida y la vas a dejar a medias. No calienten el boiler, don Cheto. Bien asustado, ya ando bien asustado, ya vale. 1 hora. ¿Cuándo, güey? Yo 1 hora no duro ni... El único lugar donde duro 1 hora es cuando voy a la lavandería. Entre lavada y secada. ¡Pobrecito! Señor, me voy el sábado como a las 8 de la mañana y llego como a las 11 a la casa. Yo ando bien preocupado porque, por ejemplo, una morra aquí en el WhatsApp dice 40 minutos para que sea uno bueno. Uh-huh. Pero lo que me preocupa es que dice 10 de pre y 30 de rompe y rasga, claro, señor. ¿No? Claro, claro. No. Sí, eso es para que sea la cosa bien. 30 de rompe y rasga. ¿Por qué no? ¿Mande? Se pone fuerte. Está media atrabancada la Me gusta mucho la, cuando opinan las mujeres. A mí también. Porque la mujer, el hombre es presumido y la mujer pues, es un poco más exigente, pero más apegada a la realidad. El hombre, ¿sabes qué? La mayoría del hombre va a decir, no, pues yo 2 horas, yo de dos horas, es lo que vengo manejando ahorita, 2 horas, yo. ¿Cómo estamos, Fabiola? Hola, buenos días, besos a todos. Lindo día, Fabi. Oye, Fabi, jalón, dice el gabacho, jalón. Yo creo que aproximadamente 50 minutos, 40 o 50 minutos. ¡Bravo! ¿Cuánto de cuánto y cuánto de cuánto? De pre unos 20, 30 minutos. Okay. Y lo demás de remangue. Ya de luces, cámara. Escúchanos, ¿no?, por el teléfono, no por la radio. Dice por acá, don Cheto, ¿cómo estás? Saludos desde Zacatecas, 30 minutos de romanticismo y 10 de sexo. Y 8 horas de dormir. Eso, Federica, eso, hija. Federica Zacatecana, que nos escucha en Zacatecas. Nos escucha. ¡Qué chido! Saludos hasta Zacatecas. Zacatecas. Está bien, hija. Bueno, voy a pasar a leer algunas de las... Bueno, voy con Antonio, porque Antonio tiene un caso especial. Él tiene la famosa bombita, que se hizo famosa por allá en los... Por Andrés García. ...90s, 2000s, por Andrés García, la famosa dos bombita. A ver. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estamos, Toño? ¡Toñejas! Yo le duro 40 minutos con las mujeres, pero después pueden darle lo que quieran, que la no se baja el árbol, ¿me entiendes? Ok, ¿cuántos años tiene usted de edad, amigo Antonio? 71 años. ¿Cuánto tiene con la bomba? Pues como 6 años o 8. ¿Le cambió su vida sexual la bomba? Sí, claro, pues por eso me fui a vivir a Tijuana, para darle duro a la pinche bomba. ¡Ay, señor! Déjalo que se exprese el amigo. Bien, Antonio, para presidente de Chino Nation. Nos vemos, señores. ¿A dónde va, señor? ¿A Tijuana? A dos. Primero a la bomba y luego a Tijuana. ¿Aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en Los Ángeles? Ok, no. Yo aprovechando la bomba. Ahora, ahí está, el viejo. 40 del águila, pero si tú quieres, sigue más gay. Sigue más gay. ¿Con la bombita? Con la bomba. ¿Y di? Ah, pero también... Yo ocupo una de esas, pero de esas para... usábamos respirar. Ayer las que usábamos en el rancho para sacar agua así desde los ríos para regar las parcelas. De esas de ¡poderosas! De diésel, lo que yo ya vale. Pero también... Hidráulica, las hijas... En este caso el señor dice 40 y sigue aquello levantado, tú síguele. Pero el hombre también ya llega un momento en donde ya no siente, donde ya no hay placer, ya dices... se te acaba como esa emoción, ¿no? Ya raspa en lugar de sentir. Voy con Cintia de Lancaster. ¿Cómo estamos, Cintia de Lancaster? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Yo bien decepcionado de la vida, ¿verdad? A punto así ya de aventarme a un trailer güey enfrente. Cheto, no diga sí, eso. Pues, yo, ¿cuánto debe durar un buen acto sexual según tú? Mínimo una hora. ¡Una hora! ¿Qué te digo? A ver, ¿cuánto de preámbulo y cuánto ya de luces, cámara, acción? Pues todo depende. El pre, primero voy yo. Luego el pre, va mi señor. Uh-huh. Y luego al último vamos los dos. Oh. Y ya tenemos como 8 años. Pero ¿no será que usted echa trampa porque usted ya va a terminar 2 veces y él nomás una? Pues nosotros escuchamos su viernes de sexos y cómo nos ha ayudado eso. Oh. Entonces él, aunque sea una vez, es muy, muy, muy rico. Está bien, qué bonito que tengan una vida sexual muy bien, muy, muy saludable. Muy plena. Y... muy, ayuda mucho para todos los aspectos de la pareja, el hombre y la mujer que sexualmente no están satisfechos, es una realidad. Uh-huh. Se denota en su actitud. El sexo da, no lo digo yo, lo dice la ciencia, en la mujer da una alegría y un brillo. En la mujer da una alegría y un brillo en su rostro, una satisfacción y una alegría. En el hombre también da una satisfacción y una ¿cómo se dice? Boost en inglés, en español. Boost. Uf. ¿Un empuje? Un empuje de ego también, del amigo llega más contento, más risa y risa, canti, canti, chifli, chifli. Tú ves una mujer satisfecha sexualmente y uno es muy fácil de detectar cuando una mujer está satisfecha sexualmente. Y si tú eres esposo, tienes una pareja, lo puedes notar de inmediato. Y no con la clásica tontería de los hombres de preguntar, ¿te gustó o no te gustó? Pues, ¿sí? No, la actitud de ella. Lolo, las ves canti canti, claro, chifli chifli, risa y risa, plática y plática. Si después de la intimidad tan plática y plática, están satisfechas. Uh-huh. Si se duermen así exhaustas, también están satisfechas. Pero si están así como entre azul y buenas noches, pues como no, viendo al infinito así con como cara. Así, como, ¿cómo que llame? Entonces, es saludable eso. ¿Cuánto duraría esto? ¿Tú ahí tienes una opinión? A mí me parece que... De 3 días está bien, ¿eh? No, don Cheto. ¡Energía! Mínimo de media hora a una hora. Okay. Entre el previo y el agarrón. ¿Y usted, señor? A mí me gusta durar unas, pues, unas 4 horas, la verdad. ¡Guau! ¿Qué? ¡Chiquita! Sí, o sea, entre lo que yo, pues, pongo el caso. Porque a mí me gusta, antes de preámbulo, hacer carnitas. ¡Ay, no, pero no! Ya, pongo el caso, la manteca, corto los pedazos de puerco, los pongo, pero hacer carnitas. Pero no hay nada sexy en eso, o sea... Es que lo hago desnudo, bueno, en tanga. Y entonces pongo ahí a Carmela, tú ve mi. Y estoy ahí, aquí están las carnitas, luego ya saco los cueritos. Ok. Con Valentina y salsa de grano, le doy un plato. Órale, mija. ¿Verdad? Luego ya... Le paro unos taquitos de buchi. Esto dura aproximadamente 3 horas. 3, 4 horas. Luego ya cuando ya comemos, ya andamos bien llenos, ya le digo, ¿qué onda ya? Y me dice ella, ah, no, ya andas bien llena. Y si yo te le digo, a lo mejor a dormir, no, o sea, me dio el mal del puerco. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días, señores! ¡Señores, cómo andamos, chavalada! Al puro millón son. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Me mandaron mensaje de Aguililla, Michoacán. Saludotes a toda la gente por allá. Yo quiero tanto Aguililla, Michoacán. Yo estuve en un grupo de ahí de Aguililla, un grupo de Tierra Caliente. ¿Le gusta Aguililla? Así, se llamaba Zurrando. Zurrando de Aguililla, un grupo muy bueno, ¿verdad? Que tenía. ¿Cómo? El grupo se llamaba Grupo Zurrando. Ok. Y eran de Aguililla. O sea, basados en Aguililla. Estaban zurrando de Aguililla. Y ya salió. Mira. La sensación del momento. Zurrando de Aguililla. Eso no existía, señor. Neta. Pero el nombre está medio fuerte, ¿no? Claro, no, yo no fui el de yo, lo que sé. A ver, aquí es... Yo nomás era el cantante, diga. ¿Qué cantaba o qué tocaba? Yo era cantante. ¿O era el vocalista? En la voz. Vos. Annie. ¡Irata, señor! ¡Aniceto! Aniceto. Rubio Delgado. Sí. Y luego Jando era el otro vocalista, Jando. Jajando. Jajando. Y yo gritaba, jajando de hambre. Era zurrando de Aguililla. Señor, mejor vamos a lo importante. Jajando, Aniceto. Ay, no, señor. Zurrando. Uno de los tantos. Un día quisiera yo platicar mi historia musical cuando estuve yo en Los Mojados del Este. Los Mojados. Ellos de dónde provenían. El Este de Los Ángeles, Los Mojados del Este. Ah, ya fue de este lado. Sí. Bueno, pero mejor cuente una historia, algo que de verdad a la gente le interese. Voy a contar la historia de cuando yo andaba. No, una historia que deje mensaje, don Cheto, esas perronas. ¿Historia con mensaje? Sí. Voy a contar la historia de un cartero. ¡Ay, no! Está cute. Primero saludos, ¿cómo estás tu borrega? Ay, don Cheto. Al puro millón. Ay, no me. No. Yo ya no sé si me toca, me soba o me cachondea. Simplemente te saludo, hijo. Lo ve como un hijo, ¿verdad, don Cheto? ¿Cómo está el transporter de la radio? El Jason Statham de la radio. Acá andamos. El Nicky Jam de Texcoco, señor. Estoy listo, señor. Aquí estoy con el todo. El Maluma de Texcoco. A ver. Es el Espinosa Jam. El Yantis de Luis Coronel de Texcoco, señores. El otro día estaba viendo yo el Chapulín Colorado y me recordaste mucho a la calavera que estaba en el consultorio del doctor Chapatín allí. Con esos dientes pelados, güey, ¿eh? Y pues, me da como que era. Giselle, también tú me recordaste la que llegaba a pedir la tacita de azúcar. ¡Ay, no! Prefiero ser la Chilindrina, oiga. No. Bueno. Mejor deme la bruja de 71, ya mejor de paso. De hecho, la bruja de 71. El señor Botija. Señor Barrera. No, usted es Jaimito el cartero, ¿no? No. Sí. Pues la cara la tiene. El cuerpo también. No, yo. Y la edad. No, yo soy chavuca. ¡Ay, ya ves! el chavo. Regreso con... ¿Qué quieren que les cuente una historia de... O que le va a contar una historia seria. Sí. Ok. Seria, seria. Sí, de mensaje, perrón. Profundo. Al regresar. ¿Cómo está, familia? Bien, qué bueno, ¿eh? Ándale, pues regresamos. Los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. Ay, Don Cheto, ahora sí va a cumplirnos nuestra historia que tanto le pedimos. Con bonito final, donde vamos a aprender, ¿verdad? Moraleja. Con moraleja. Ahí van con moraleja. Esto empezó en la cama de un hospital. Ay, a las 9:46. ¿El Simón? Nació Simón. Ay, señor. Sí. Ya dije, señor, Simón, que, llámese esa. Simón, eres tú. ¿Cuál es la moraleja de esa gran historia, señor? Aguas, aguas con las apariencias. Ya ves, al papá de Simón dijo, papá. ¿Y cómo que papá? Me dice, apenas te iba a cantar, dijo el papá. Bueno, le voy a contar una historia ya de bien a bien, ¿verdad? De bien a bien, ya sí, de bien a bien, señor. Es una historia corta, pero con tanta sabiduría, que tiene tanta sabiduría esta historia, uh-huh, a pesar de ser una historia muy cortita, porque luego no quiero que me digan, ay, ustedes bien cortillas que cuenten. Si la cuento muy larga, por larga, si la cuento corta, por corta, no, tan igual que a la Giselle, nunca tan a gusto. Ay, conforme. ¿Conforme? Sí. Conforme. Usted cuéntela, hombre. Venga. Contaba el viejo sabio ermitaño una historia sobre la gente. El viejo sabio ermitaño, este personaje que ustedes tanto han oído en este programa, y si no lo he oído muchas veces porque no nos escucha muy seguido, porque cuento mucha historia de sabio ermitaño, contaba una vez, a modo de plática que dio en un poblado, una historia sobre lo que somos como personas, lo que llevamos como personas, y cómo nos comportamos. Obviamente, cómo nos comportamos alrededor de la gente, pues dice mucho, obviamente, de quiénes somos, ¿verdad? Nuestro comportamiento. Claro. Y reparamos muy poco en que podemos conocer a las personas por el comportamiento que tienen. Y el sabio ermitaño contaba una historia que iba más o menos así. Imagínense ustedes la escena. Un camino real. Con sus árboles a los alrededores, las parcelas que se extendían hasta allá, hasta lontananza. Un camino real, y por ese camino real iban caminando un padre y un hijo. Venían de la parcela, y venía el papá con el hijo, uh-huh, un hijo que ya estaba entrando en su juventud, 14 años ya, y el padre venía con él. Campesinos ellos, humildes. Y caminaban rumbo a su casa después de una tardeada. Y el padre le dice a su hijo, mira, hijo, pon mucho cuidado en lo que escuchas. Hay una diferencia muy grande entre escuchar y oír. Oír es nomás que oír cosas, pero escuchar es una cosa muy diferente. Siempre pon atención en escuchar. Escuchar la naturaleza y sobre todo escuchar a las personas. Escuchar lo que sucede a tu alrededor, pero de verdad escuchar. Por ejemplo, ahorita que escuchas, el hijo siguió caminando, pero poniendo mucho cuidado en lo que escuchaba a su alrededor. Y dijo, escucho los pájaros, escucho el canto de los pájaros, varios cantos de pájaros. Bien, bien, bien, bien. ¿Qué más escuchas? Pon cuidado. Escucho que hay agua cerca. Puedo escuchar el río que ya está cerca. Bien. ¿Qué más escuchas? Escucho el viento. Muy bien. Pon mucho cuidado y dime qué más escuchas. Cuando escuches algo diferente a los pájaros, al viento o al agua, me dices. Siguieron caminando y le dijo, escucho una carreta. El papá se detuvo un poco y dijo, bien, sí, sí, sí, viene una carreta. Ahora, hijo, ¿cómo sabes tú si la carreta viene vacía o viene llena? Le dijo el papá. El hijo se quedó escuchando la carreta, que conforme pasaban los segundos, la carreta, uh-huh, se acercaba un poco más a ellos. No sé, papá, no sé si la carreta viene vacía o llena. A lo mejor puedo adivinar. No se trata de adivinar. Se trata de saber. Si escuchas bien, el sonido de la carreta te va a decir cómo viene. Si viene vacía o viene llena. ¿Cómo viene? No sé. Puedo adivinar. Puedo tratar de ver si adivino. No. Yo te puedo decir, le dijo el papá, que la carreta viene vacía. El hijo se quedó escuchando. No podían mirar hacia atrás. Uh-huh. Sabían que venía una carreta allá atrás, pero no podían voltear a ver. Y dijo el hijo, no puedo distinguir por el sonido de la carreta si la carreta viene llena o viene vacía. Uh-huh. Y el papá le dijo, yo sí. Y te puedo asegurar y te puedo apostar que la carreta que se acerca viene vacía. ¿En serio, papá? Sí. Porque yo aprendí a escuchar. Hazte por un lado. Se hicieron por un lado, se recargaron ahí en la sombra de un árbol y pasó la carreta, que venía un señor con una carreta con dos güeyes cargándola, jalándola. Buenas tardes, dijo el de la carreta. Buenas tardes, contestó el papá y el niño que estaban allí. ¿Qué lleva, amigazo? Pues ahorita nada. Ya vamos vacíos, le dijo el de la carreta. El niño se le quedó viendo a su papá admirado, ¿verdad? Uh-huh. Porque todavía estaba en la edad en que los niños se admiran de sus padres. Ya después se les olvida a los catenes, pero llega un momento en que sí nos admiran mucho. Y le dice, apá, ¿cómo supiste que la carreta iba vacía? Ay, hijo, esa es la lección que te quería yo dar. Es muy fácil saber que la carreta viene vacía. Cuando una carreta viene vacía, hace más ruido. Como no tiene un peso, cualquier cosa la empieza a hacer que brinque. Las piedras grandes, o hasta las piedras chicas, pueden hacer que la carreta esté en constante movimiento. Hace mucho ruido la carreta vacía. ¿Y sabes qué? También la gente. Cuanto más vacía está la gente, más ruido es el que hace. Grábate esto en la memoria, le dijo el papá al hijo. Cuanto más vacía la gente, más ruido es lo que hace. El niño creció y esa lección que su padre le enseñó ese día se le quedó grabada a fuego en su alma, en su corazón. Y desde ese día, cuando ese niño escuchaba a una persona hablando demasiado, gritando demasiado, vanagloriándose demasiado, alabándose demasiado, sabía que esa persona estaba vacía. Oiga, familia, buenos días. Viernesito lindo, viernesito hermoso, señores. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se siente? Ando bien, ¿vale? Es de viernes. ¡Hola, Millanzán! ¡Ah! ¡Ay, a ver! Esa emoción, ese gritito al final que bebé. ¡Ay! Hable con su befa, señor. Hable con su amiga ahí que la tiene al lado. ¿Usted cree que este programa varonil, este programa que lo escucha, no sé, la raza mexicana, y que se oiga... Sí, la neta, sí. Pero, Don Cheto, nosotros somos un programa diferente, somos inclusivos, o sea, abarcamos diferentes áreas, no solamente el macho alfa, también mujeres nos escuchan, sí, niños, o sea, de todo. Ah, qué la canción. Fíjense que les voy a contar una situación. Hicieron un estudio en el mundo mundial, y el 60%, no sé más que era 45%, 45% uh-huh. de las personas en el mundo... Les gusta, el color favorito es el color azul. ¿Neta? El color azul. Entonces, si tú platicas con alguien un día y te le dices, ¿qué color es tu color favorito? Si tú, lo más probable es que le atines si dices azul. ¿A poco? Sí, el 45%. Pongámoslo a prueba aquí. ¿Cuál es tu color favorito, Ferrari? Era azul. ¿Era azul? Era. ¿Y por qué no es? Black. ¿El negro? ¿Le gusta el negro? Nomás a los gordos les gusta el negro. ¡Correcto! A ver si más flaco. ¿Cuál es tu color azul, Zay? ¿Tu color azul? ¿Tu color azul? ¿Tu color favorito? Mi color favorito es el azul. Para vestir es el azul. ¿Azul qué? El azul rey. ¡Ella! El azul turquesa. El azul plumbago. ¿Qué es eso, Dali? ¿No conoce el azul plumbago? No. Señores, no, más really azul cielo y azul este y azul rubido. El azul de tus ojos. Navy blue. Café, ¿qué color tengo los ojos? Como negros gargajo. A ver, te voy a adivinar tu color chino, tu color favorito. Venga, venga, venga. El blanco. Sí, me gusta pintando tanto. No. ¿Cuál? El beige. ¿Cuál es el beige? A ver. No, pero más claro. Sí, como el kaki. Soy entre. Sí, me gusta el blanco, blanco, pero soy más de beige. Así. Beige, oh. Beige, bellísima. Yo no, tú. El rojo. Sí, es que tú eres sensual, hija. Tú eres sensual. Siempre me gusta, o sea, me gustan todo que tenga un toque rojo. En Don Cheto al aire. Don Cheto, vamos a quemar a todos nuestros compas, al marido, al novio, al compañero del trabajo con una chica más. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Vato que agarra papel y lápiz para apuntar los chinotips del Chinofit. Una chiquisimisimisimisimisimisima más. Yo tengo una buena chica más ahorita a regresar, van a ver. Don Cheto. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Señores, estamos en esto que se llama... ¡Una chica más! Y iba yo manejando, venía manejando para acá, para la estación, y le hablé a un primo mío que aquí vive, trabaja en la construcción, y ya le dije, ándale, pues, hijo, ya llegué, deja, pues, bajarme aquí a echar mentiras en la radio. Me dijo, ¡ay, ya llegaste! Me hubieras hablado más temprano para que me acompañes. ¡Ay, no puede ser! Cuando vayas a trabajar, llámame para que nos acompañemos. ¡Una chicotota más! ¡Enamorada más! ¡Hijos de la diga! Pues usted también es chicotota, ¿eh? ¿Qué? Que yo sepa, todas las mañanas le habla a Tito cuando viene en camino. No, le hablo, a ver si le hablo. A ver. No, le hablo tú. Hablemos en ¿Usted habla con sus amigos en lugar de con Carmela? No voy a despertar yo a la Paloma a las 4 de la mañana. ¿Y de qué habla con sus amigos? ¿Cómo estás, Val? Pues de la habla uno de hombre. Ay, ¿Cómo son las conversaciones? Así era, está, así era. Suena el teléfono. ¿Tú quieres ser mi amigo? Sí, yo sé. Pero yo soy Tito, a ver. Contesta. No, Tito, no, pues una cualquier persona. Ah, qué va. Ok, contéstame. Bueno. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué andas haciendo? Pues nada, aquí jugando fútbol de playa. Pues voy a manejar para pa el trabajo, hijo. Ah. ¿Qué preguntas voy a estar en? Tú no podías ser mi amigo. No sabes. A la primera. Y las clases de actuación. Aquí estoy, ya haces. Va de nuevo. Okay, escucha. A ver, venga. Suena el teléfono. Contéstame. Bueno. Ay, ¿a poco así contestas de gacho? ¿Qué pasó, pues, hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué pues, vale? Nada. ¿Qué? ¿Ya vas a jalar o qué? Pues sí, ya. Ahora ponte, tocó. Pues allá, pa' Fresno. A ver, ahí. ¿Por qué, pa' Fresno? Si vives aquí. Ah, ¿por qué no? Bueno, está bien, pa'. ¡Ah, ya, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Cansaron! La neta, muy aburrida su amistad, ¿eh? Es más, para nunca hablarte en mi perra vida. ¡Delete! ¡Vamos! ¡Vamos a la llamada telefónica! ¡Una chicotota más! 818-520-1055. ¡Gálense! ¡Delete! ¡No me borre! Sí, ya te desborré. Pero de su corazón jamás. ¡Ay, no! ¡Vamos a las líneas telefónicas, tú! ¡Buenos días, Isaac! Buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Al puro mi anzán. Oye, si sabes cuál es tu chica más. Vato que dice, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. No una puede ser. Más. O sea, un vato que dice, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Sí. Ah, sí, esa alegata de chicas más, sí, esa, ¿eh? Machín. ¿Son pareja los dos que alegaron sobre esta frase? Quiero quemar a un camarada también. ¿Cómo se llama? Quémalo. Luis Flores. Vámonos. Luis Flores, él fue el que dijo eso. No, la otra fuimos a una tienda al mall y llegamos y dice, oye, es que era una camisa, pero que sea rosita y que se abroche el botón de amero arriba. Ok, dos cosas. La camisa rosita, ya estábamos entrando en un terreno muy escabroso de chica, man. ¿Pero no es de vato traer camisa rosita? Sí, la es que la camisa rosa, sí, como dicen dicho que real men o wear los pink. Hombres verdaderos wear pink. Puedes ponerte un color de rosa y verte perrón. Pero no todos los hombres ni todos los colores de rosa. Ese tiene que haber un conjunto de cosas para que se vea chido. Para que te vea chido. Por ejemplo, tú no lo hagas, chino. Tengo unos tenis rosas, ¿no? No. ¿Era? Color Pepto-Bismol. Pepto-Bismol allí. Entonces el camarada dice, una camisa rosa, terreno escabroso. Pero cuando dice que tengan de los botones que se abrochen hasta arriba. No, ya. Ya, es una chicotota. Es mucho pedir. Más este compa, ¿eh? Una chicotota más. Don Cheto, vato que después de ver la película de La Llorona, se va a dormir con todas las luces prendidas. Una niña más. ¿Sí? Una niña más. Fíjate que yo, a mí no me gusta ver películas de terror, pero no soy miedoso. ¿No? No sé. Yo no le tengo mucho miedo a lo sobrenatural. ¿Cómo le tiene miedo a las emociones fuertes, pero no le tiene miedo a lo sobrenatural? No, no le puedo entenderlo. Mira, a mí me han asustado en la casa, yo he oído ruidos y vi tu sombra y me he parado a ver quién es. ¿Y nada? No, pues sí, he oído ruidos y yo me paro y quién es. Un día se me sentaron en la cama, ¿vale? ¿En serio? Así la sentí cuando se sentaron. Y lo que hice yo fue, alguien está sentado en la cama, en serio. Y dije, pues voltea. Y volteé, así como si nada, volteé a ver quién era. Y no era nadie, pues fue como uno de los sustos, era. Pero no soy miedoso a lo sobrenatural. A lo mejor por eso no me gusta ver películas de terror, porque no le hallo yo como que, ay, el susto, ay. Wow. Vamos con Eduardo, línea número 3. Buenos días, Eduardo. Vato que compra un Monster o una coca en el 7 y se la toma con popote, una chicotota más. ¿Quién hizo eso? No puede ser eso. Monster así. ¿Quién hizo eso, por favor? No, Monsterás con popote. ¿Qué cosa? Ay, no. Dicen que el café tiene que tomar con popote. No, señor. ¿El café? Porque te mancha los dientes. Se mancha los dientes. Ay, pero... Tú eres bien cafetera, ¿a ti te gusta el café? A mí me encanta el café, Don Cheto. Pues sí, pues como quiera. Vato que imiten las pedas al rey del corrido gay. ¿Imita? ¡Saludos al compa Gallardo! ¡No! ¡No! ¡Quiero video! A ver, sube el video. Vamos con Juan, línea número 4, una chicotota más. ¿Cómo estamos, Juan? Don Cheto. Viejón. Le quiero decir al chino que es mi héroe. ¿Por qué? Porque todo lo que dice no lo entiendo ni madres, pero me hace reír. Tú muy bien, tú muy bien. No lo entiendo. La voz de la verdad, pero tú muy bien. ¿Y tu chicotota más? Don Cheto, no ando buscando porque mi mamá anda buscando un vato, no quiere ser mi papá. Let me see. Let me see, dice. Bueno, que si ya le pensé y sí. Estoy pensando mucho, ¿verdad? Vato, con Juan y número 4 de Riverside. Amigo Juan, ¿cómo estamos, Juan? ¿No dijo una chica más? Sí, bien, Don Cheto. Más. ¿No? Oh, sorry, pues, no, ¿por qué no me lo cortó? ¡Lo corté! ¡Le estaba buscando! Bueno, aquí lo interesante es que ya voy a ser papá. Oye, Juan, ¿cuál es tu chica más, hijo? Vato, que le pregunta a su amigo o a su compa, oye, vato, ¿qué crema usas? Porque a mí ninguna me funciona, una chica más. Es una chicotota más. No puede ser. Señor. Bat, ¿de qué crema usas? Ah, estoy usando una bien bonita que me está aclarando mucho la piel. Te la recomiendo. ¿No te acuerdas que antes estaba yo bien manchado? No, chico, totas más allí. A ver, échale. Chino, supervisor que dice, ay, apúrense porque los muchachos del otro departamento se están yendo muy tarde, pobrecitos. Una chicotota. Apúrense porque los muchachos del otro apartamento están yendo muy tarde, pobrecitos. Una chicotota. ¿Por qué? Eso está chido, piensa sus trabajadores. Sí, pues, sí está chido, pero no se dice así. ¿Cómo se dice? Ey, mi compa, hay que echarle recio porque la neta se me están atrasando mucho y estamos atrasando a los otros vatos y se andan yendo tarde los camaradas. Pero no, pobrecito. Hay que echarle. Apurémonos porque los del otro departamento se están yendo tarde, pobrecitos. Así no. Ah, bueno. Pilotas, porque los otros vatos ya se quejaron que se están yendo más tarde que uno. Así. como dijo el primer, como dijo el primer camarada que habló. ¿Qué dijo? No es lo que dices, es como lo dices. ¡Ay, no! Damas y caballeros, bienvenidos. Son viernes a esto, ¿qué es? ¡Che, pues, hombre! ¿Y ese tonito qué, señor? Pues un nuevo tono, que quiero yo, quiero ser como que siempre y darle un tono diferente para no ser así tan tomótonos. Recomendación nada más, señor. Monótonos. No más le digo que, señor, repetitivo. Por lo general, los periodistas así como Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga, pues siempre tienen el mismo tono, señor. No tienen así como. Pues, pero yo no quiero ser motóntomo. Monótono. Monótono. Motónomo. No, no, como la Gilberto Naval y todo me sale mal a mí. Matándama. Monótomo. No. Monoro. Totoro. Monótono. Monótono, pues. Ay, monótono. Ya me está confundiendo, señor. Monótono. Monótono. Monótono. Monóti, diga. Ándale con Monóti. Yo no quiero ser monótono. Por eso cambio yo así, ¿no? Cosas así. Para hablar diferente. Ay, no. Esto que es notiche. Me acompaña. Ella es fanática de mis frases de amor porque provecita. Puro ontas le mandan. Puro ontas, te pago el Uber. No tú. Puro, ya estoy aquí en el hotel. Michel Bravo. Ay, cállate, la hotelera eres tú. Send me my location y así nada. Sí, bienvenida, ¿sí? Giselle Bravo. ¿Estás seguro de eso, señor? No. Fíjate que estaba pensando. Gracias. Si tú quieres, si tú quieres. Que yo puedo hacer un segmento de frases perronas de amor. ¡Ay, claro que voy a querer, señor! Pero se lo hemos pedido. ¡Ay, chiquita! Pídame y nos casamos. Ándale. Digo, vamos a los segmentos. Aquí lo ponle un bonito nombre, una bonita cama musical, y yo todos los días digo una frase de amor. Ándale. Así como cursi, así. Perrona. ¡Ay, sí, estaría bien bonito! Sí. Tiene la aprobación de Zahid. Ah, pues ella es gay. ¿Esto qué tiene que ver? Esas cosas no. No, señor. Esas cosas no. ¿Ya vio lo que dijo, señor? No dije nada malo. Repítelo. ¿Ya vio lo que dijo? No sé, pero bueno, hoy voy a decir una frase. Esta es para ti, Giselle, ¿ok? Estamos en Notichet, señor. Te vas a callar. Por favor, te caes. Chata. Tengo muy malas noticias hoy. El noticiero va a estar lleno de malas noticias. Y al menos déjame decir algo positivo y bonito. Gracias. Giselle, esta frase es para ti. La vida a veces es tan triste, pero menos mal que existen personas como tú que solamente con aparecer lo iluminan todo. ¡Uy! ¡Trilladona, trilladona! ¡Ay, qué bonito, señor! A ti no te la viví, tú no te emociones. Mira, pues. ¿A ti? A ver, ahí te va una frase para ti. Saí. Cada vez que un agujero negro en el espacio, me acuerdo de ti. ¡Cállate, perro! Saí, recuerda que tengo que tomar mis pastillas, consigue una botella. ¿Esa frase qué, señor? No, pues, ya mejor vamos al noticiero. Sí, ¡ay! Yo ni quería hacer noticiero. Puras noticias. Bien malas. Uy. El coronavirus en un momento va a afectar hasta del 40 al 70% de la población. ¡Dicen los expertos! ¡Ay! Mira, móchate antes de que ese cuerpo se lo lleve, ve, a ver. ¡Ay! Tú eres harina de otro costal, eres de Zahid. Yo ya dije, reitero, señor, yo no pedaleo las bicicletas de mi vieja. ¡Ey, ey, ey! No, nada que ver, que thank you, bubu, ni que... ¡Señores, también! Niño de 10 años recibe disparo de su niñera accidentalmente. No se imagina por qué, don Cheto. Les tengo todos los detalles. Además... Tiroteo en fábrica de cerveza en Milwaukee. Deja a 7 muertos. Le tengo los detalles. A ver, chino, el tiroteo fue el miércoles. Viernes, vato. Sí, pero es que ayer no la dije. O sea, ayer preferías el oro. De cotorro, güey. Sí, está chida el cotorro. Pero bueno, es que... Tiroteo de antier, di. Entonces, tiro. Flashback Friday. Tiroteo de antier, deja 7 muertos. No, ahorita le cuento los detalles. Ya los enterraron a los zombies. Señores, hablemos de la gordura. Crisis de gordura en Estados Unidos. Ahorita les digo cómo estamos ahí en la gordura. Yo no sé esa gente gorda que no ve. ¡Hola! ¡Oli! Así dice. No, una vez, esta frase la dije porque una señora gorda una vez dijo esto. Yo no sé los gordos que no se ven. Y yo, hello. Hello, Kitty. ¿Qué pasó, señora? Sí, tan gordo, tal, una canastota, güey. Y diciendo, los gordos que no se ven, ok. Yo, ay. ¿Y no le dijo nada a usted? No, pues qué, güey, ¿eh? No, está más grande que le tuvo miedo. No, me con el maté en manonona. ¿A poco? Manonona, no, sí, no. Con alitas hacia abajo. Le decían adiós. ¡Le temblaba, machina! ¡Adiós! Y... Señores, en los deportes, Agapito Padilla. ¿Cómo le fue a León? Nos va a decir. Como dejó a León y otro resultado. Y en los espectáculos. Corren a Irina Baeva de Simposium del Día de la Mujer por robamaridos. William Levy está separado desde octubre. Y Jenny Rivera grabó tema en la semana que murió para hacer colaboración con Beto Cuevas y Paulina. ¿Qué hará? Le tengo los detalles. Oye, ¿nos debe la de que papá de reggaetonero va a cantar mariachi? Ah, sí, papá G. La debo la del papá G. Al rato se la digo. Comenzamos con Notiche. Señores. Señor, no me tosen la cara, señor. Mira, traigo el coronón allí, porque fíjense de que dicen que los síntomas del coronavirus son fiebre, cansancio y tos seca. No. No. Todos tienes. A ver, señor. Vali madre. Ya valí madre. Ya valimos porque estamos juntos. Así, voy a decirlo como se dice. A ver. Los síntomas del coronavirus son fiebre, cansancio y tos seca. Ya, valí madre. El mero valimo. Chaca, el mero chaca de los de la... De los de la Organización Mundial de la Salud. Dice que también los síntomas pueden ser dolores, congestión nasal, garganta reseca y también chorrillo o diarrea. ¡Ya, valí madre! Es parecido al dengue, Don Cheto. Es parecido al dengue. Y además están diciendo que los síntomas también tienen mucho que ver como el VIH. O sea, tiene que ver la mutación un poco de cómo reaccionan las células, señor. Señores, también nos dicen que, según un estudio de Harvard, estuvo haciendo gráficas y que en un momento... Aquí es donde se van a... Usted, la neta, si ay, no traiba, le va a dar. Ese señor. En un momento de los próximos meses, el 40 al 70% de la población va a tener coronavirus. ¡Ah! ¡Híjole! Tengo una noticia que viene junta con pegado. Échemela. Y esto no es para que, pa que sepa nomás el nivelazo de lo que puede suceder. En un partido de fútbol... Había un periodista que fue a un partido de fútbol a ver el del Champions League del Atalanta contra el Valencia, donde ganó el Atalanta. Ok. Ahí estaba un periodista que tenía coronavirus en un estadio de fútbol. No. ¿Te imaginas? No me digas. La alarma que hay ahorita en Sanidad y Salud Pública en sí, porque todas esas personas en Italia y también los que fueron de visita a Italia desde Valencia España ole y que fueron de visita ay España y coronavirus señor. ¿Qué le pasa? Pero estoy cantando flamenco porque así le queda muy bonito. Soy gitano michoacano. Señor, pero así no hacen todos. No, pues, pero pues ellos ustedes dicen que nosotros cantamos pura ranchera. Pues, nosotros. Ahorita la raza anda bien asumio, ahorita cállate. Qué bonito nos estoy haciendo. Hombre, ahorita cállate. No, hombre. No, no, sí, la U. Ya. Y pues ahorita, sí, pues. Cállate. Ay, no, sí. Cállese. Ey. Porque no sabía uno. No, pues no, la neta. En la opinión de Don Cheto. Pues sí, no sabio, ¿no? ¿Qué? Adelante, señorita. Ay, señor, pues esta es una... ¿Te asustatis? La neta, sí. ¿Sí no te asustatis? ¡No! ¡No va a ver! ¡No va a ver con Don David! ¡No va a ver! ¡No va a ver! ¿Para qué nos vamos, Don Agente? ¡Cookie! Pues sí va a haber, pero no está tan mortal como otras epidemias. Razón. Chino, la Universidad de Harvard acaba de decir que 70... Harvard. ¿Usted fue a Harvard? ¡Ojo! ¿A qué o qué? A agarrar mi doctorado. ¡Ah! ¡A ver! Güey. ¡Mi PhD! ¿De qué? ¡Vaya! ¿Ustedes creen que yo soy... Ustedes son muy racistas. ¿Por qué? Porque a mí me ven y ven un viejo panzón timbón. ¡Correcto! ¡Prieto! ¡Correcto! ¡Pescuezo prieto! ¡Correcto! ¡Lleno de verruga! ¡Lotería! Con sombrero de alas aguayo. Sí. Con tenis. Y dicen, ¿ese viejo qué? Confirmo. Yo tengo una PhD, señores. ¿En qué o qué? En filosofía y letras. ¡Oh! En la Universidad de Harvard. A ver, en filosofía y letras, en usted, filosofía, señor. Filosofía y letras, señores. No me digas. No. Así como me ve, nomás que pues yo no me gusta estar de presumido. ¿Fue becado, señor? ¿O... Es becado. Ay, no tiene ningún PhD. Ese ahí, ¿dónde está Harvard? Mentiroso. Yo dije la Harvard en Santana, ¿eh? Bueno, adelante. Señor, al regresar les cuento sobre el niño de 10 años que recibió un disparo por parte de su niñera. ¿Cuál fue el error de esto? Pues se los cuento al regresar. Ahora es que este. Chalito, le tocó la mala suerte. Cuentan que de muchachito le encantaba tronar cohetes, que al poco tiempo no eran de juguete. La capital no dormía, si andaba el plebe despierto, si no chaná te traía de Arturo Bueno. Cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera. Señores, un niño recibió un disparo de bala disparado de una pistola de parte de su niñera. Sí, señor. ¿Qué estaba haciendo la vieja con la arma? El bravo se encuentra en el lugar de los hechos. Ahí está, en la casa donde sucedió esto. Giselle, sí. Estás en vivo. Gracias, señor. Con ganas de desgreñarme a esta vieja, pero esa es otra historia. Un niño de 10 años recibió un disparo por parte de su niñera accidentalmente. ¿Por qué cree, señor? Porque se estaba tomando selfie sosteniendo el arma esta ridícula. Esto fue lo que se informó por parte de las autoridades de Texas. Resulta que el niño fue llevado a un hospital en estado crítico, pero lo bueno de todo esto es que se está recuperando. Esto sucedió en el transcurso de la noche en un apartamento ahí en Houston, cuando esta morrita de 19 años y familiar también del menor de edad, pues lo estaba cuidando según ella. Ella encuentra esta arma, creyendo que el arma pues estaba descargada. La joven, como siempre, la típica, tratando de quedar bien en las redes sociales, comienza a posar y a tomarse fotos. Y pues bueno, ahí fue cuando el arma se le disparó, donde accidentalmente... ¿En Texas, era? En Texas, en Houston, Don Cheto, hirió al niño en el estómago. Hasta ya andan bien armados. ¿Qué trae, señor? Estoy cantando, pues, country... Come on, come on, baby, on the horses in the barn. ¿Y eso qué tiene que ver con la noticia? Porque sí. Son nada de Texas, pues, tengo que andar, pues. Pero qué triste, don Chito, imagínese que la niñera mató al niño. Es que la raza allá, pues, anda ensillada y les gusta presumir sus armas. Allá en Texas, allá, muy entre normal. Más chidas tengas tus armas, más andas tú. Ay, sí, señor, pero pues no es un juego, también la gente no entiende. A ver, presúmame sus armas. Yo voy para allá y yo me ando ensillado. Yo en Dallas yo andaba ensillado. Ah, a ver. Mi 45 conmemorativa fajada, 105 cargadores. Me está diciendo que cuando fueron premios de la radio ya usted traía... ¡Andaba ensillado, hija! Señor, no andaba ensillado, son sus lonjas de la gordura. Ay, ay, ay, chiquito. Tú, no, yo en Texas soy otro. Pues a mí no me presumió sus armas, señores. No, yo andaba ensillado, yo... Ay, de afuera y andaba... Ajá. Y llegaba y... ¿Cómo si nada? Otra, mi desirígula en el cuadril, hija. ¿Pero con qué propósito, señor? Andar a la tierra que fueres... A lo que vienes. ¿Cuántos güeyes para la marqueta en Texas, señor? Yo fui a la una ahí en Pillén. ¿Pero que no estaba comiendo puro Whataburger? Pues sí, pero fui a comprar algún Gatorade. Y unas Funions. Uy, no le vaya a pasar algo de ahí a la ahí en Pillén. Con la Desi Eagle por fuera. La Desi Eagle. Desi Eagle. ¿Qué hubo? Adelante, China. ¿A qué vete? Flashback Friday, la noticia de hoy. ¿Cuántos güey le están creyendo? Giselle, bien creidita. Tú de todo me crees. No, a ti te monto en un burro azul. La neta sí. A ti te vendo una bolsa de basura bien fácil. Correcto. Adelante. Bueno, les cuento que gracias. Seis personas. Bueno, no Pese pues. Hubo un tiroteo en una fábrica de cerveza en Milwaukee que dejó a seis personas. ¿Milwaukee qué? Wisconsin. Esta nota es Flashback Friday. Ocurrió el miércoles, pero hoy la tenemos aquí. A ver, di Wisconsin. Wisconsin. No, Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin. Yeah. Wisconsin. Wisconsin. ¿Qué están de güeyes haciéndole edad? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Señor, nosotros lo queremos. Nosotros lo tenemos en un nicho. Ay, pues será enojoso el mendigo porque me tratan re mal. Adelante. Bueno, uno de los peores tiroteos en la historia de Wisconsin. Wisconsin. Elevando la cifra de muertes a 7. Se desconoce si otras personas pudieron resultar lesionadas, pero este hombre llegó aproximadamente a las 5 de la tarde del miércoles y empezó su ataque, matando a 6 personas. Muchos dicen que él se quitó la vida y otros que los policías lo abatieron. Este hombre de 44 años abrió fuego en el complejo. Se dice que trabajaba ahí o que era un ex trabajador, el cual habían mandado a descansar. Pero este ex empleado llegó ese día vestido de trabajador y empezó a dispararle a sus amigos. Todavía no se sabe cuál fue el motivo. Si porque lo despidieron, si tenía algún problema con alguno de ellos. Pero esta investigación, a pesar de que fue el miércoles... Siguen viendo qué onda, don Cheto. No, pues que lo descansaron, ¿vale? Es que la gente, pues... Es que esta cervecería se llama Molson Coors de Milwaukee. La Coors. Dice que ya cerró varias sucursales. Una muy grande que tenían en Denver. Y lo cual están haciendo recortes. Están haciendo recortes y... Pues sí, pero eso no es culpa, pues si es cuestión... muchachos, si un día los corren de aquí no van a nada. ¿Yo qué culpa tengo, ¿eh? A mí qué... Pues si es en Texas, vamos a andar ensillados, nomás le digo. Ay, no te pases. Vamos a hablar de gordura. Ay, ahorita vengo. No, tú estás bien perrón, hijo. Tú estás bien perrón, neta, tú estás bien trabajado, neta. Tú eres un cerebro. Y yo te presumo donde quiera que ando, chino, está bien trabajado. De la boca, no puedo articular tres palabras pegadas. Cállelo, también da espectáculos. No, neta, es envidia, pues. Envidia, estoy en un refrigerador. Envidia. Señor. Yo lo digo en dipólogo. El chino está bien trabado. De la boca. Ay, señor. No, neta. Cállelo. Bueno, también está bien trabado. Que ya no voy a decir trabajo. Del cerebro. El chino está bien dado. Al catre. Ya lo puedes decir. Mira, vale. A ver. Señor. Ahórrate sus risitas para tu segmento de... Oye, que ya. No, la neta, ¿dónde quiera? Digo, el chino está bien ponchado. De las nalgas. Cállate. ¿Qué te digo? Que no seas así, humilde. Que ya voy a cambiar, entonces. Sí. Yo donde quiera que voy, digo, el chino está bien mamado. Mejor no digo porque me multa. ¡Ya, cásate, hombre! ¡Me va a dar algo, señor! ¡Señor! Pues, uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos está gordo, está obeso. ¿Uno de qué? Uno de cada cuatro. No manches. ¿Y de aquí cuántos hemos? 4. ¿Cuál es el gordo? ¡Usted! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, mané! ¡No! Pero pues, señores, y prácticamente uno de cada 10 es mórbido, obis, o sea, forma severa de obesidad. No. Un estudio que sacaron ayer el gobierno de Estados Unidos, son hallazgos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. En este sondeo que se hizo, vale, donde se midió el peso y la altura y de los participantes, uno de cada 4 está gordo y uno de cada 10 mórbido, obis, que quiere decir obesidad mórbida. Así pues, un tambote, una canastota, güey, ya. No manches. ¿Qué tiene? No sé por qué, Diosito, en su infinita misericordia, amén. ¿Por qué nos hizo gordos? Hubiera de hecho una fórmula para que, pues, si él nos hizo unas máquinas perfectas, ¿por qué? No, a ver. Nos hubiera hecho que no gordara nadie. Diosito no lo hizo gordo, usted se ha dejado con sí, el pero tiempo. Dios hizo, ¿para qué hizo almacenes de grasa? Él pudo nomás haber dicho... eliminarla. Es que coman y está bien. Y a ver, ¿qué le costaba? Nada, va. Pues si puedes, yo... ¿Para qué nos hizo? Oiga, no lo había pensado de esa manera. No, lo hizo, ¿sabes por qué? Porque así sacamos mucho el cobre de qué nos hemos. ¿Usted cree? Sí, ¿qué? ¿En qué aspecto? En los dos aspectos, porque si tú eres un vato gordo, un gordo, tiene mucho que decir sobre ti, de cómo eres y cómo ves las cosas y cómo controlas tus emociones. Uh-huh. Y si eres un vato que critica la gordura, también tiene mucho que decir de ti sobre cómo eres como persona. Sí. Ay, pero sin veces yo no quisiera estar gordo. Pues póngase a adelgazar, ya iba muy bien con Ernesto Balance. Iba bien y se dejó caer. Mi avión chocó. ¿Cuál avión? Me madría de mi bracito. Señor, lo del bracito fue antes de Ernesto Balance, no tiene nada que ver. Sí, es cierto. No se justifique. Y luego caí en una represión. No, ¿cuál depresión represión se llama? No, represión, porque estaba muy reprimido por Carmela. Reprimía mucho la güey. Y... ¡La güey! Lo suyo es pretexto. Usted se lastimó del brazo. Podía ir a correr sin problema. Sí, el cardio, señor. Sí, señor, ya. No necesitaba levantar pesas. Su bracito, ¿qué? Podía ir a correr alrededor de su casa sin problema. Ahora. Caminaron que sea allí por todo el malecón. Y puede comer healthy, o sea, la comida tiene... ¿Cómo? Ya, déjeme. Es que la dieta es lo más... A ver, mira, ahí tiene galletas enfrente. Cuando me regaña me da por comer. Así que... ¿Qué? ¡Señor! ¡Sáquelo! Don Cheto, deje de comer, hombre, que regresamos con Tito Padilla. ¡Otra perra bolota! ¡No mames! ¡Tito! ¿Con qué regresamos? Bolota, compañero, pero no es su billar, ¿eh? Para que no le... Al regresar, en los deportes, el día de ayer, Carlos Vela le da una repasadita a León. Ya le explicaré también, le explico cómo quedan los cuartos de final de esta Conca Champions. Y arranca la fecha número 8 del fútbol mexicano. Todo esto en los deportes. Si usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Tito Padilla, pido disculpas porque en esta alegata le dije que usted tan era igual que una perra bolota y la verdad que, si bien es cierto, no debí. ¿Cómo estás, Tito? No ayudó en nada. Pues es lo mismo, da igual, compañero, estamos usted y yo sin camisa, nos vemos igualitos, así que vámonos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de fin de semana, arrancamos con la fecha número 8 del fútbol mexicano el día de hoy. Allá en tierras potosinas, San Luis recibirá a los Bravos de Ciudad Juárez, así se levanta el telón de esta número 8 también hoy. En el Nemesio 10, pues nada más que los Diablos Rojos recibirán a los Rayados de Monterrey. También allá a las faldas del Cerro del Quinceo, Monarcas Morelia recibirá al Cruz Azul y cierra hoy la fecha del viernes. Acá en la frontera, en la perrera más grande del mundo, los Inques de Tijuana recibirá a los del Pueblo. Desde mañana, Tuzos del Pachuca recibirá a Gallos Blancos. Águilas del América le hará los honores a los Rayos del Necaxa. También Tigres se medirá a los Pumas, duelo de fieras. El día domingo los partidos, Chivas, Real de Guadalajara recibirán al moribundo León, ya les explicaré por qué, y cierra la jornada número 8 en la comarca lagunera, Santos recibiendo a los Zorros del Atlas. Así las cosas en esta jornada número 8 del fútbol mexicano, compañero. ¡Oye, Zagapo! Dígame, compañero, dígame. ¿Y qué más? Bueno, compañero, pues el día de ayer se van a parar así, como que ¿qué pasó? Bueno, pues todo venía ganando el de León 2-0 en el partido de ida de la Conca Champions. Visita aquí al LAFC, Carlitos Vela, le da una repasada, sí, 3-0, 3-2 en el global, doblete de Carlos Vela, partidazo del LAFC, la verdad, vertical, ofensivo, contundente, le puedo dar un adjetivos certificativos a más de poder, pero el día de ayer el pundonor, las ganas, la garra, las ganas de pasar a la siguiente ronda se miraron y se plasmaron en el rectángulo verde, ya que la verdad los del LAFC se divirtieron con el León, corrieron, abrieron la cancha, tocaron de primera, quitaban los balones, se veían 24 jugadores del LFC contra 5 del León, y así les dieron su repasada, y de esta manera, con este 3-2 global, los dejan fuera, y es el único equipo mexicano que se queda fuera de los cuartos de final. ¿Cómo quedan los cuartos de final? Pues aquí se los tengo. Tigres se medirá al Nueva York, también el Olimpia, sí, el Olimpia, ¿qué pasó? Se medirá al Montreal, por otro lado, un partidazo, partidazo, Cruz Azul, se medirá al LAFC, le tocó bailar con la más fea, y por último, Águilas del América, se medirán al Atlanta United. Así están las cosas en esto de la Conca Champions, ya miraron, ahora sí, señoras y señores, queda Atlanta, queda LAFC, queda Montreal, queda Nueva York, la MLS marcando la ruta de la Conca Champions. ¿Qué le parece, señor Don Cheto? Gracias, pues, y tu Padilla, tus redes sociales, hijín. Sin ningún rencor, señor, ya sabe, con mucho cariño le dejo mis redes sociales, perdonándole aunque me haya dicho bola, Tito Padilla 74, todos estos espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y más les encargo que le dé like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, ¡fuga! ¡Deportes! De nada sentido, Tito Padilla. Ay, síganme a mi gran amigo Tito Padilla, que yo estimo tanto. ¿A poco tanto, sí? Respeto, tanto. Tito Padilla. Vamos a los espectáculos, al regresar tú, también exagerada. La perra bolota. ¡Regresamos con todo! ¡No manches! ¡Querida Maeva! ¡Se come una maruchan! ¡Sola! ¿Eso qué, señor? Le pica 2 telitas de jamón y le echa tapatío. Señor, eso no es una... ¿A poco le pica el jamón a la... Al regresar, señor. ¿Has comido maruchan con jamón picado? ¡No! No, why I'm missing you. ¿Era que sí? Chica, fray, you gang. Calma, calma. Tú eres barrio, hija. Agarra tú 3 telitas de jamón, las picas en cuadritos, las echas a la sopa maruchan con su valentina o tapatilos así, le remueves bien y calla. ¿Qué tipo de jamón, señor? Jamón del que quieras, fuso. Like fuso. turkey. No, fuso, esas son de sopa de cárcel. Ay, señor, al regresar, corren a Irina Baeva de Simposium del Día de la Mujer por robamaridos. ¡Oh! William Levy está separado desde octubre. Y Jenny Rivera grabó tema la semana que murió para hacerlo con Beto Cuevas y Paulina. ¿Se hará? Le tengo los detalles al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Señor, estamos con el buen Said García Solís. Vamos a portarnos serios en este espectáculo. ¿Cómo estás, hijo? Ay, ¿por qué me nalgué? ¿Acaba de nalguear, señor? ¡Por nalgué! Sí, me nalgueó. Ya no voy a hacer nada. Ya nada les gusta de mí, ya nada, todo les molesta. Para mí que traen un complot para sacarme. Ay, señor, señor, creo que no. Traen un complot. El más chiquito aquí es usted. Sí. Así me dicen, hija. Y... Señor, diario le estoy ayudando los bracitos para que haga solitos. Ay, pero ¿quién te quiere abrazar a ti, Ay, Don Cheto, varios quisieran abrazar a mi pefa. Guacatilas. Abrazar a la Giselle, guacatilas. No, es que estoy jugando la psicología inversa. Como todo el mundo anda tras ella, yo la hago por un lado para que singra la bofa. ya entendí, señor. Sí. Todo es una estrategia. ¡Ay! ¿Por qué me nalguea, señor? Me pegué en la pierna. Otra vez, pues. Tu red, mi red social. Tu noticia, oiga, Don Cheto. Resulta ser que Irina Baeva se presentará en un simposium del Día de la Mujer para dar ahora sí que su plática, que se llama Arriba Eva. Irina Baeva, ¿quién es? Es esta rusa proveniente de Moscú, que es actriz de Televisa y ha hecho varias telenovelas como Vino el Amor y otras más. Y además es pareja actualmente de Gabriel Soto. Gabriel Soto, Gabriel Soto. Antes era pedo, ahora es remoto. Es que se Alejandro Lora. Ah, Alex Lora. Ah. La cuestión, Don Cheto, es que usted sabe que Irina Baeva estuvo en medio de un escándalo debido a que Geraldine Bazán, pues, se separó de Gabriel Soto estando casada con él y teniendo dos hijas, porque Irina inició un matrimonio con él. La cuestión es que Irina mandó un comunicado a los medios de comunicación diciendo que sentía una mezcla de tristeza, coraje y frustración porque fue sacada del evento del 7 de marzo, What a Woman, que iba a ser justamente para el fin de semana del Día de la Mujer. Y la cuestión es que la corrieron por cyberbullying, así es como lo está mencionando ella. Dice que las organizadoras, sobre todo la directora Paola Reiner, le dijo que literal... las que iban a asistir al simposium no querían a una robamaridos dando ningún tipo de conferencia, por lo que preferían prescindir de sus servicios. Ahora sí que y ya no la iban a querer y que nos disculpe, pero ya no va. Obviamente esto ha causado y generado muchas cosas porque ella se iba a presentar en Puebla y la cuestión es que ahora ya va a ser otra presentación donde va a estar al lado de Diana Bracho, Carliberia Sánchez y Rosa María Bianchi para ahora sí que decir que ya tiene trabajo. La cuestión es que sí, la sacaron de este simposium justamente por andar robándole el marido a Geraldine Bazán. Regular, es muy pero raro. Si se lo robó, no. Regularmente el no te saca, no alguien te mete en el simposium. Le voy a contar la historia para porque pregunta el chino, si se lo robó. Imagínate, tú voy a platicar una historia. Pero el casado... Que la güera, esposa tuya, íntima amiga mía, me está ahí preguntando 20 veces, oye, están rumorando en las redes sociales que te comes a mi marido. Y cada que viene, ay no amiga, claro que no, estás loca. Y luego viene otra vez y me dice, oye Said, me están diciendo mucho en las redes sociales que te estás comiendo a mi marido. Ay amiga, claro que no, si somos compañeros de trabajo te crees de la gente. Y casualmente, después tú y yo nos hacemos novios y dejas a la güera. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó con Geraldine Bazán y con Irina Baeva. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No tú. Dueña. Oye, sí, yo entiendo que la gente está enojada por esa situación, pero pues también es que están siguiendo el mismo juego, o sea, la están bulleando a ella, cometió un error, claro que sí, también él era el casado, que también tiene ahí su parte del pastelito, pero pues practice what you preach, como dicen aquí. Yo creo que ella sí, o sea, le ha ido mal después de esto, pero también dicen que una buena persona no es y que realmente ella sí le mintió a Geraldine. Sí, eso no estuvo chido, la neta. Diciéndole que no andaba con su marido cuando sí se lo estaba comiendo. Por otro lado, Don Cheto, aseguran que William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que llevaban más de 15 años de relación y tenían dos hijos ya, a pesar de que no tenían un matrimonio porque nunca se casaron, están separados desde octubre, continuaron viviendo durante unos meses juntos por los niños, pero que ya ahorita cada quien ya sacó las cosas de su casa y cada quien se va a vivir por separado. William Levy, usted sabe que ya fue productor de película, hizo una película con Pantaleón y está regresando al mundo de la actuación. Pues al parecer no le hacía el feo a ninguna, le puso el cuerno con diestra y siniestra, con toda la que se le ponía enfrente y tenía falda. Ay, y ya se cansó Elizabeth Gutiérrez y dijo, punto. Y hasta aquí. ¿Pero qué nos decían desde hace rato que ellos ya no andaban así como... Sí. Que... Pues sí, pero ya la separación se hizo inminente, al parecer ya lo confirmaron. ¿Ya es oficial? Ya desde octubre no están juntos, pero ya ahorita van a dejar de vivir juntos, cada quien para su changarro. Sí, es lo mejor, cortar por los... ¿Sigue sabrosa, Elizabeth? Sí, Elizabeth, no manches, está bien guapa. A ver. Muy guapa. ¿Tú le rentarías un cuarto a William Levy, dice? Yo no se lo rentaba, señor. Yo se lo daba gratis. Y hasta le pagaba. Y cuando digo gratis, señor, es gratis. Por favor, un cuarto. Yo le dejaba el ala norte de mi colchón. Ay, qué ofrecida. Yo dije todavía norte. Un cuartito gratis. Y tú, así, tu cama. Ahí, mire. Así. Yo sí le rento la sala, pero sí quiero 700 yo. Por la sala. Ay, por la sala. Va 600 y 150 de lonche. Haga el anuncio. Lo está escuchando William Levy. William. Mira, ven tu sala. 600 al mes, 150 de lonche. ¿Qué incluye? Pues gustes el baño y todo. Pero, pues tal de todos. Ajá. ¿Nomás tiene un baño? Sí, nomás tengo uno. Hombre. ¿Tú tienes más de uno? Dos. ¿A poco sí? Sí. O sea, ustedes viven mejor que yo, ¿vale? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace, Don Cheto? Es que nosotros no mantenemos zánganos. Pues sí, pues. Pues le rento la sala, nomás eso sí. Tempranito ya tienes que estar arriba, porque ahí no quiero yo andar brincando, gente. O sea, no va a dormir. No, yo no quiero andar brincando, gente. William, ahí está la propuesta, hállale tú. Don Isabel Gutiérrez, puedes dormir ahí con mi hija San Juan, Pero si ya están separados. ¿Cómo no? No, bueno, uno de los dos se lo renta. Uno de a ver, ¿por qué no mejor usted le renta a Elizabeth y yo a William? No, porque ella va a querer trastejar. Pero yo tengo espacio en mi casa para William. Ella va a querer trastejar. ¿Qué dijiste? Yo estoy yo allí solo, en vez que no está Carmen. Ajá. Yo solo allí. Ajá. Y luego ella... Esas ya las he vivido yo. ¿A poco? ¡No seas chismoso! ¿Qué pasó? ¿Qué? No baja el baño y salgo y se me dejan ir. Por Fabiola. Oiga, por otro lado, Jenny Rivera, usted sabe que falleció hace ya casi, bueno, más de 7 años, Don Cheto, en ese terrible accidente en avión en Monterrey, Nuevo León. Pero en esa temporada estaba grabando ella el programa de La Voz México, justamente al lado de Miguel Bosé, de Beto Cuevas y de Paulina Rubio. La cuestión es que esa semana que murió, grabó una colaboración de una canción que iban a hacer juntos Paulina, Beto y ella. La familia Rivera lo acaba de sacar a la luz. Dice que Jenny sí grabó su parte y que ya están buscando a los otros dos para hacer esta colaboración que Jenny quería realidad. Fueron a preguntarle a Beto Cuevas, ahora que está de juez de la academia y que está haciendo Jesucristo Superestrella. ¿Quién es Beto Cuevas? El de la ley, señor. ¡Oh! El de la ley. Es el camino. Sin mamá, ¿cuál cantaba la ley tú? Sin dolor no te hace feliz. Este camino. No largo. Que un o sea, yo soy de atención. Debo caminar. Sé mucho de error. Escuchemos lo que dijo Beto Cuevas mejor. A ver, ¿qué tú dijo Roberto Cuevas? No, Beto. O Beto Cuevas. Claro, cuando hablemos la tengo que escuchar y todo eso, pero sí, sería un honor para mí poder cantar con Jenny, si es que ella la grabó, no lo sé. A mí, como les digo, a mí no, nadie me lo ha comentado, me lo están comentando ustedes, entonces no quiero tampoco decir cosas que de repente no corresponden. Yo pienso que lo que corresponde, si es que realmente hay una propuesta para eso, es que me la hagan y ahí yo les contaré. Chimosos ahí, ya dijo. En algún momento sí hablamos de que hoy deberíamos hacer. De hecho, Jenny me invitó a su concierto, su último concierto en Monterrey. Solo que yo no podía porque yo estaba en Teletón con Yuri cantando. Entonces no se pudo dar. ¿Usted fue? Eso fue lo que dijo Beto Cuevas, Don Cheto. Son tan insistentes. Señor, cuando uno tiene que hacer una entrevista, tiene que preguntar de todo. No te viene encimoso, ¿vale? Por eso no quise ser artista yo, porque luego ya no aguantaba yo los paparazzis. Salía yo de la marqueta, ¿y qué compró? ¿En serio? ¿Cuántas los aguacates ahora? ¿Para qué? ¿Le enfadó la fama? No, pues puro food selecto. Y, o sea, no, la raza. Ahora también, ¿ya se le acabó el dinero a los Rivera? ¿Qué, güey? Ay, chino, vuelve la mata dando. Déjamelo. ¿Qué? Guagua. Es que después de 7 años, ahora, otra canción inédita. Se quedan allí cosas, allí. Ya se acabó el dinero, tienen que sacar. De hecho, hoy se estrena una nueva canción de Jenny, por cierto. ¿Sí? Sí, hoy se estrena una canción de Jenny. Le voy a decir ahorita cómo se llama, espéreme. A ver, mañana, hoy tendrá todo esto exclusivo, mañana sábado. No, señor. La canción se llama, que se estrena el día de hoy, se llama Engañémoslo. El día de hoy se estrena y bueno, justamente es una de las canciones que grabó Jenny y que la están utilizando los Rivera para seguirla o mantenerla vigente. No sé eso. Ya dijo Beto Cuevas que quizá habrá que preguntarle a Rubio. Si quieres, síganme en mis redes sociales, arroba si soy Said, si soy Said en Instagram. ¿Es de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado? Quédese en casa y escuchen lo que puede ver. En el viernes peliculero con Don Cheto. Hay dos, Don Cheto, pueden llamar al 1-866-446-6653 o también pueden marcar al 818-520-1055. Recomiendo hacer una película lo que le dé su gana el día de hoy, señores, es viernes peliculero. ¿Tiene algo para recomendar usted hoy? Sí, La Casa de Papel, la tercera temporada. Me falta el último capítulo, no me lo cuento. Está muy buena, ¿no? Más ¿qué le pareció? Más hollywoodense, ya le hicieron así, que ahora sí ya el factor, ya. Presupuesto, es el factor presupuesto. Mucho presupuesto, se convirtió en una serie ya de... En grande, pues. Definitivamente ya muy de Hollywood, ya... por momentos pierde esa... Sí, esa magia que tenía la primera temporada, que aquí no la dividieron en dos, pero en España era nomás una. que tenía de como que todo sí tenía sentido aquí, sí ya se hace unas jaladotas allí de, ya traen la mochila lista, pues, con todo el jale y todo, tenían planeado absolutamente todo, pero no deja de ser una muy buena serie, nada, no está buena la serie. Entonces, o sea, ¿le sorprendió serie algo? Palomera. ¿Le sorprendió? El presupuesto que tenían los camaradas. Sí. Para hacer una serie de esa magnitud. Era. Los actores muy bien, todos ellos muy bien. Esta nueva, la nueva encargada de atraparlos, la embarazada. Sí. Qué buena actriz es esa. Muy mujer. Buena. Qué buena actriz es esa mujer. Ay, ¿de cuándo acá? Yo, ay, de qué buen actor y qué buena actriz. No, pero sí, la verdad, trabaja muy bien, diría usted. Trabaja muy ¿Y bien. ¿Y le gustaron Lisboa y Estocolmo? Me gustó. Todavía estoy esperando mucho de Palermo me Palermo gustó. Está bueno. Palermo está muy bien. Palermo me gustó. ¿Y qué me dice del otro de...? Hay uno que no habla mucho. Sí. Que ese también siento que va a tener un papel más grande al final, pero todavía no sabemos muy bien qué, ¿verdad? Y bueno, así está la cosa, La Casa de Papel. ¿Qué recomiendan ustedes, Chinampa? Señor, yo estoy viendo una película, bueno, más bien es como documental, está en Netflix, me la recomendó mi compa le quiero dar su crédito, Curb, está en Instagram, la de Grey Hack. ¿Qué? The Grey Hack, así se llama, señor. ¿Grey como gris? No, grandioso, great. O great. Great Hack. ¿Como el gran hackeo? Sí, exactamente. Great es hack. Un documental en Netflix, está causando furor porque explica cómo las redes sociales, específicamente Facebook, está recopilando nuestros datos personales y lo están utilizando incluso para librar guerras culturales y políticas. Hay una compañía, señor, que se llama, se llama Cambridge Analytica, que estaba en Inglaterra. Claro. Esa compañía se dedica a recopilar todos los datos de toda la gente, de todo lo que subes en las redes sociales, y te quedas sorprendido de todo lo que haces, el dar un like, la posición donde estás, en ese momento en el que diste like, donde tus teléfonos está abierto el micrófono, y escuchan todo lo que dices, y por eso te bombardean de comerciales, y tú dices, oye, quiero ir a Disney, y de repente agarras el teléfono y te empiezan a bombardear Disney, de comerciales Disney. De Disney, entonces te pones a ver cómo toda tu información la saben. Es compartida. Y se vuelve algo polémico porque esa compañía fue la que ayudó a Donald Trump a ser presidente de los Estados Unidos. Fue la compañía que se dedicó a recopilar todos los datos de toda la gente, de todos los ciudadanos que podían votar en Estados Unidos y empezar a bombardearlos y a usar, o sea, de tu perfil agarran y te dividen, esta persona le gusta esto y por tal cosa, en tal perfil. O sea, te das cuenta. ¿Dónde la puedo ver esa? En Netflix. Deja ese documental aquí. Te deja de seis de cómo las redes sociales tienen que ver en el mundo, y en el espionaje de los gobiernos. Y ya saben todo de ti. Todo. Todo. Todo. Te vas así de espalda. Ay, ojo, es un documental miedo. Tranquilo. No hay acción, no es nada. Es para bueno, porque ¿no? Me gusta mucho que ya te estés abriendo de mente, Chino, a este tipo de cosas. Porque antes no te sacábamos de películas de acción. No, señor, de todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. ¡No tiene balazos! Yo no tiene de todo. Pero hay unas aburridotas que digan... No tiene balazos, no pasa nada. Chino es de la gente que llega a los restaurantes y dice... Ese menú no me gusta porque no tiene retratitos. Sí, es muy de eso. Sí le creo. No, pero sí te saca de onda. A mí me sorprende de todo lo que saben de nosotros. The Great Hack. The Great Hack. Gracias, Chino. Bueno. Está, que te va. Ya pues, Mali. Don Cheto, yo quiero recomendar Once Upon a Time in Hollywood. Y la verdad es que me encantó. Es una película donde actúan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, está Dakota Fanning, está Al Pacino. Gran película, una dirección de Quentin Tarantino, la verdad, una manufactura perfecta, Don Cheto. A las personas que quieren una película rosa, con una historia bien definida y que les gusta de principio a fin tener un cuento de hadas, no la vaya a ver. Para ellos, no. No la vaya a ver. Para, no. Pero cinematográficamente es una película impresionantemente impecable, puro actor de impecable, actuaciones de primer nivel y además unas escenas impactantes, Don Chito. Habla mucho de la situación de lo que pasó con Charles Manson. A ver, señor. En los 60. No lo estés callando. ¡Cállate, perro cinco! ¿Quién te interrumpió a ti? A ver, cuando dicen, es una película con una ¿cómo se llama? Con una cinematografía, con una picture, ¿cómo se llama? Una fotografía excelente. A nadie le interesa eso, señor. Así, a nosotros nos gustan balazos, acción. Que se vea perrona. Bueno, si está esperando balazos y acción, solamente hay unas tres o cuatro escenas, los últimos cinco minutos, en un giro impresionante que nos da cuenta en Tarantino sobre la historia de Charles Manson y el asesinato de la actriz Sharon Tate. Sharon Tate. pero la verdad muy bien. ¿A usted, usted ya la vio? Cuéntenle a la gente. Si no, a mí me gustó, pero si a usted no le gusta, lo, también lo entiendo. Este, es un vato que ya era actor de Hollywood, pero ya va como que de bajada, y su mejor amigo es su chofer y su doble en las escenas de acción. ¿Que es Brad Pitt? Es Brad Pitt. Uh-huh. Entonces usted le dice, ¿qué más que hago? Y de bajada, y empieza él, un, por su lado él, tratando de agarrarse de donde puede para seguir vigente en Hollywood. Y el otro, el que ya sabe que no pasa nada con su vida y está más viejo, que es Brad Pitt, es un personaje que como que no, no se la complica, como que dice, si hay, que haya, y si no hay, pues también está bien que no haya. Haya. Entonces sí, esos personajes vas descubriendo cómo el que más tiene se preocupa más porque va a dejar de tener, y el que no tiene anda bien a gusto porque pues no tiene nada, en todo modo nunca ha tenido nada. Entonces son de esas cositas, muy, muy, está buena, y más si usted es de los que le gusta la, el cine que hace mi compadre, Quintín Tarantino. Quentin. ¿Compadre? Quentin. ¿Es su compadre, Quentin Tarantino? Okay. ¿De dónde o okay? ¿Qué? No lo haya ni la vida, señor, no sabe ni quién es usted, ya me lo imagino. ¿De qué es padrino, a ver? Él fue padrino de Encarnación, de la Primera Comunión. ¿Verdad? Ok. Ay, esta Encarnación ha tenido de padrinos de bautizo y de primaria. Ah, dígame, padrinos chidos también a mí, oiga. Con Edu de la Jabra, línea número 4. ¿Cómo estamos, Edu? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Te llamas Edu, tú? Pues Edu Viges, pero todos me dicen Edu. Ah, Edu, Edu. Edu. Edu Viges, Edu Viges. Edu para los compas. Edu Viges, está re bonito el nombre, Edu Viges. Yo tengo una novia, Edu Viges. ¿A poco pero sí? Nomás no se llama Edu Viges, se llama Edu Viges. Pues sí, pues, Edu Viges. Correcto. Oye, Edu Viges. No, me acuerdo que esa novia me quería mucho, pero su carnal me pusieron a Madrid un día entre cuatro. ¿Por qué? Pues porque andaba con su carnala. Pero no era ella, ¿verdad? No. No, no creo. Edu Viges, ¿cuál vas a recomendar? ¿Puedo recomendar la Secret Obsession? ¿Obsesión secreta? Oh, I saw that one. ¿Cuál es esa? ¿El otro día, verdad? En Netflix, sí, cierto. Puro Netflix. Oh, ¿es la de la chinita? Sí, esa. Está palomera, está palomera. Sí, está palomera, la verdad. Está chida, sí aguanta. Ok, ¿de qué se trata? Se trata que un hombre de su trabajo está obsesionada con ella y trata lo mejor para como matarla, porque si no puede estar con él, no puede estar con nadie. Oh, entonces es como de vatos locos de amor. Es un vato obsesionado con una morra. Fue su mejor amigo y todo, pero ella nunca lo volteó a ver y de repente conoce un vato y se casa con el otro. Y el otro. Entonces está obsesionado, pues empieza a matar a todos y la idea era matarla a ella, pero sobrevive. Pero para beneficio gracias. Ya le estás contando todo. No, pues no se trata y así empieza. Oigan, el Rey León, ¿la recomiendan? No, boring. Yo la vi. Sí. La recomiendo, pero se va a quedar como con ganas de haber visto un poco más de por qué le digo. Porque a mí no me gustó, por ejemplo, la voz de Beyoncé. Y no pensé que me iba a desilusionar de la manera que me desilusioné, pero no iba con, no le echaba, ya le había dicho al principio de la semana sí. Que no me gustó cómo actuó. Para la gente que me ha estado preguntando, sí me hablaron para salir en La Casa de Papel 4, ya me hablaron. ¿Usted quién iba a ser o qué? Ahorita estoy escogiendo mi nombre para salir en La Casa de Papel 4. ¿Va a salir en la 4? La 4, me voy a llamar. Sí, 4, Me voy a llamar Tinguindín. ¿Tinguindín? Tinguindín, tenemos todo listo, Tinguindín. Pero son puras ciudades y Tinguindín es un pueblo, señor. Yo pensé que iba a ser, te dijera Michoacán. Morelia, ¿cuál Michoacán, chino? No son estados, son ciudades. Escúchame, dije, todavía dijeras Michoacán. Por eso, no se puede llamar Michoacán, son ciudades. Va. Estoy en eso entre Tinguindín y Ario de Rosales. Pero mejor escojo Huetamo. Ay, Don Cheto, esos son pueblos los tres. Don Cheto. Oiga, familia, buenos días, viernesito lindo, hermoso. Ay, señores, viernes de sexo. De sexo, señores, sí. Oiga, fíjense de que quiero dar la bienvenida a la mejor sexóloga de México y ranchos circunvecinos. Ella es Edelmira Cárdenas, sinaloense de corazón. ¿Cómo estamos, Edel? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sí sabías como que Edel se Se expande más. Sí, es que Giselle está en la mera edad. Oye, Edelmira, una pregunta para empezar después del modo de bienvenida y agradecimiento. ¿Hay una edad en que somos más, ¿cachondos? Pues cachondones? ¿Hay una edad o en realidad no? Pues depende de la motivación, depende de sus hormonas. Por lo general, cuando más cachondones estamos es cuando la pareja te atrae mucho o estás en la conquista o tus hormonas están al mil. Después de los 40, sobre todo en los varones y en las mujeres también, decrece la producción de hormonas, entonces como que no se te antoja mucho, como que hay aburrición y falta de espontaneidad, pero mientras haya motivación, ¿qué importa la edad? De verdad se los digo. Conozco, de hecho, tengo un paciente que tiene 74 años uh-huh. y anda con una señora de 72 y ya quisiera yo la vida sexual que tienen ambos, no. porque mañana, tarde, noche, madrugada, hay mucho cachondeo. El amigo le dice, ahorita te voy a satisfacer como a ti te gusta, y no tiene que ver con una penetración, tiene que ver con una actitud, tiene que ver cómo te manifiestas y te muestras ante la vida, pero sobre todo la alegría y la diversión en la cama, sí, que es tan importante. Ya ve, señor, ellos a los 70 y pico, ¿le? No, yo desde los 40 ya, yo estoy en la banca. Y yo, ya, en la banca. Todavía puede. Ya me en la banca, señor. Me banquearon a mí, machín. ¿Usted ya está en las gradas? Ay, yo ya, estoy ya ni salgo yo. Oiga, Eve, fíjese que quiero yo empezar hoy al revés volteado. Vamos a empezar por el final como novela de García Márquez, ¿verdad? Edel, sus redes sociales, ¿cuáles son? Twitter e Instagram, @ sexualmente Edel, y Facebook, edelmira.mastersex. Ok, oh. ¿Por qué empecé por las redes? Porque el tema de hoy de Edel fue una pregunta que radio escuchas de este programa le hicieron y tiene que ver con el famoso rapidín, ¿verdad que sí, Edel? Así es, Don Cheto. Es una chica que me dice que su esposo solamente le gusta los rapidines y que tiene mejores erecciones cuando el sexo es rápido, inmediato, que ni siquiera le alcanzan a quitar la ropa. Entonces, el rapidín está padre, está chido, te alimenta mucho la espontaneidad y la diversión y se mantiene una buena conexión. El problema es que si es tu único mecanismo para practicarlo, pues te falta tiempo amatorio. Hay una práctica sexual que hoy está de super moda, se llama el quickie. Y esta novedad es que son encuentros sexuales y tan rápidos e improvisados que de verdad lo hacen con la ropa. Pero cuando esto se convierte en pan de todos los días, esto es una rutina. Y la pareja, y le mando este mensaje a nuestra querida amiga que me lo preguntó, el problema es que él siempre se dedica más a satisfacer sus gustos, sus necesidades sexuales, que ver y escuchar también la necesidad de su pareja. Eso es cierto, Edel. Eso te iba a preguntar, es que ¿qué no sientes? O bueno, no sé, mi teoría es que no el quickie o el rapidín es más, se satisface el hombre que la mujer, o no necesariamente tiene que ser, porque pues la mujer todavía, yo digo que se queda con ganas, ¿no? No, amiga, imagínate que tú estás en un elevador así muy mona, tú, llega tu pareja, te agarra de la cintura, mete manita, pechito con pechito, ombligo con ombligo, y eso te genera adrenalina, eso te hace sentir viva, pero más importante aún te genera que te sientes deseada. No necesariamente termina con un orgasmo, ojo, pero lamentablemente la mayor, y digo lamentablemente, los que llegan más rápido siempre al orgasmo son los varones, pero eso también puede ser la antesala de lo que te espera un poco más tarde y la excitación que ambos llevan con esa pequeña sesión sexual. Ay, y los que practicamos nomás el puro quickie de siempre y desde siempre. Ahora, señor, el de usted no es quickie, usted dura eso siempre. Pero ¿cuánto es un quickiringui en tiempo? No, Don Cheto, un quickie puede ser de 3 minutos, 2 minutos. Es el peligro. Mucho de este quickie lo hacen en lugares públicos. Y significa que la adrenalina del momento, o por ejemplo, esas mujeres, ¿verdad, amiga?, que acudimos a oficinas de las parejas, dizque a saludar, dizque a ponernos de acuerdo. A llevarles el lonche. Exacto, amiga, y como que el quickie, ese es el rechine del escritorio en el momento. Nomás bajamos un poquito las cortinas, ¿verdad? Y en ese pequeño minuto, segundo o tiempo es suficiente como para meter mano, hacer travesuras, uh-huh. y pues ni los calzones nos quitaron, amiga. Sí. Oiga, Ever, tengo una pregunta de que esto más que una pregunta por redes sociales, que sí nos han llegado muchas, quiero hacer una pregunta sobre una tendencia que se está dando mucho y hay una duda en el sexo masculino. Cada vez va más en aumento hombres heterosexuales, o como le dicen, pues, straight, hombres derechos. O bugas. ¿Verdad? O bugas, como dice la comunidad gay, nos dice bugas, ¿verdad? Hombres heterosexuales que se meten con travestis. ¿Esto los hace gays o no? Ahorita regresamos con Edelmira Cárdenas, después de la cancioncita La Mejor Sexóloga de México. ¡Regresamos! Llorar. Cheto al aire. Edelmira Cárdenas, buenos días, una vez más. Es viernes, es viernes de sexo. ¿Por qué? Los únicos viernes es el único cuando esta grita. Este es el único que se emociona. Ay, Clara. Aquí es el único lugar donde tiene sexo de Giselle. ¿Qué te pasa? Oiga, Edel, va en aumento, y esto lo dicen los últimos estudios de hombres heterosexuales que experimentan con ¿cómo se dice? Transgéneros, transvestis. Sí, puede ser transgéneros. Que son transexuales. Transexuales, que son mujeres. Exacto. Pero tienen traen arma. Traen equipamiento todavía armado. Masculino. Te puedo poner de ejemplo, Chino, porque yo se ve a mujer. Bien. Si el Chino se mete con un transexual. ¿Otra vez? Shazam concedido. ¿Otra vez? ¿Lo hace gay, Edelmira? No, don Cheto, al menos de que se enamore de la persona. Recuerden que la orientación sexual es de quien te enamora. ¿Qué es lo que pasa y por qué va la alza la práctica sexual entre heterosexuales y transexuales? Pues no es que vaya la alza, lo que pasa es que hoy lo publican. Antes, en nuestros tiempos, y sobre todo mucho más antes, ser transexual pues no era bien visto, se ocultaban y solamente se acudían a fiestas privadas donde acudían hombres que se disfrazaban de mujeres. Uh-huh. Y ahí se practicaban el sexo. Hoy es mucho más abierto, hay mucho más personas que deciden abrirse a su transexualidad y hombres que deciden también pues andar, practicar o enamorarse de esa persona. La confusión para muchos es, me estoy enamorando de esta chica, porque si ella dice que se llama María, en realidad es María y es una mujer, y hay que tratarla como una mujer. Pero para muchos todavía dicen y piensan que el que traigan sus genitales lo hace todavía hombre. No necesariamente. No. Hoy muchos de los transexuales a nivel mundial deciden conservar sus genitales masculinos porque se sienten cómodos, porque dicen que eso también les da placer, pero eso no los elimina o les limita a vivir una sexualidad o una personalidad o su persona como mujer. Entonces, cada quien decide vivir su sexualidad como quiere y plazca. El asunto es que no lo vivas como una tortura. Claro. Y no lo vivas como algo malo y no maltrates a la persona con la que estás, porque todo mundo tenemos derecho a transitar como querramos. Claro. Siempre y cuando los dos estemos de acuerdo. Oye, pero yo tengo una duda, Edel, por ejemplo. Pues salgo con una morra, yo la veo como morra, pero resulta que viene armado el muchacho. Ok, eso ya sabemos. Y pues ya prendido en la barra, pues comenzamos. Yo soy el activo, señor. Yo soy el activo. Tú. Uh-huh. El activo es el que da. El que da. El que da. Vulgarmente. Sí, esa, yo soy el activo. Ajá. Pero pues ya viendo ahí, pues como que, a ver, deja ver a qué sabe, y como que pruebas el sexo oral, ¿me hace gay? No, Chino. Ya puedes estar tranquilo, Chino. Eso que te pasó. Y el Chino aquí es donde el Chino así. ¡Ush! No, mi querido amigo, no te hace gay. Tú hiciste una práctica sexual diversa, pero eso no cambia tu orientación sexual. Puedes respirar tranquilo. Dígame usted. Pero es que ahorita ya están diciendo que hasta en las universidades el sexo entre amigos del mismo sexo no los hace gays. A mí me parece que ya más bien es una cochinada y una probadera. No, querido, ese, exacto, el segundo concepto tuyo es increíble. Uh-huh. Es probadera, es experimentación. Mientras no se enamore de la persona, son prácticas sexuales en pares. Claro. Lo que activa en aumento cañón, en ambos, tanto mujeres como en hombres. Entonces, hay una confusión, pero en realidad es parte de la vida. En Sinaloa me da mucha risa porque dicen macho calado, macho... está macho calado. Exacto, pero... Macho mejorado. Pues, aquí que transite como quien quiera, mientras se protegen, mientras no engañen y mientras no se confundan, pues todo está bien. A ver, yo quiero hacer una pregunta aquí a la gente de la mesa, don Cheto, Chino. ¿Ustedes son machos calados? No, yo todavía no soy calado. El Chino se quedó pensando. No, nomás. No puedo creerlo, Chino, neta. Ya no digo nada. Mira, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grandote de parte de todos. Los quiero mucho. Disfruten del fin de semana. Y recuerden que el sexo es delicioso y hay que repetirlo constantemente. ¿Cuáles son sus redes sociales, Edel? Claro que sí. En mi Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel. Y en mi Facebook, edelmira.mastersex. Ay, ¿quién la Cárdenas? Mi ídola, Mira Cárdenas, la mejor sexóloga de México con nosotros. Pues cuando están las preguntas de bien a bien, es que un día tenemos que hablar del macho, el lunes hay que hablar sobre el famoso macho calao. Ándele. Pues, ¿por qué, señora? A ver. Porque mira, te voy a decir una, vamos a hablarlo por lo claro. Ok. Tú puedes decir, yo soy marón, a mí no me gustan los hombres. Ajá. A ver, vamos a cambiar el término hombre por el término... ¿Heterosexual? Sushi. Ok. ¿Sí se llama sushi la comida japonesa? Sí, sí. Pregúntame si yo he probado sushis. ¿Ha probado el sushi? No, no lo he probado. ¿Le gustaría probarlo? Me gusta. Más bien pregúntame si me gusta el sushi. ¿Le gusta el sushi? No me gusta. ¿Por qué si no lo ha probado? ¡Ay! ¡Es donde quiero llegar! ¡Ay! ¡Es donde quiero llegar! ¡Ay! Entonces, ¿eres hombre tú, chino? ¿Te consideras hombre straight? Sí. ¿Has estado con otro hombre? No. ¿Por qué entonces te gustaría? ¿Por no te gustan los otros hombres? No. ¿Cómo sabes si no los has probado? Si lo vemos desde ese punto de vista. ¡Ah! Ya lo hice pensar en que... pues sí. A ver, don Cheto, después de lo que acaba de declarar, a mí me parece que el chino ya lo probó. Yo también. No. Es un Pedro Ferrizazo. No. ¿Señor? ¿Qué pasó? Un Pedro Ferrizazo. ¿Sí, cargo? No. No, bueno. No he estado nomás, digo, pero pues ya fui con el doctor y ya me hicieron la pruebita y después... El próstata, ya. Pero no es lo mismo, porque no había un momento. No me gustaba el doctor, diga. No era una cosa donde se... ¿Qué tiene de cierto que al doctor le dicen el manotas? El día que quiera calar, don Chito. ¿Quién? Aquí yo estamos. No. Pues usted, yo señor. Yo nomás digo. No, que ¿le no gustan puede... los hombres? A mí, ¿en qué aspecto? O sea, sexualmente. No, sexual no. ¿Cómo, no? ¿Cómo sabe si no los ha probado? Bueno, usted. Pero te voy a decir una cosa. También los gays, con ese truco. Sí, quieren engatusar. Necedad o necesidad. ¿Cómo le caería ahí una lanita extra, no sé, para pagar un bill, se le atoró la carreta y eso nos ha pasado a todo mundo, ¿verdad? Pues bueno, prepárese que para eso está este segmento donde pues el público vota si es necedad o necesidad y si usted quiere participar, pues llámenos al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Llame y exponga su caso de necedad o necesidad aquí en Don Cheto al aire, sin pena, no se preocupe por lo que vaya a opinar el chino, que ya sabe que nada le embona. Regresamos con necedad o necesidad. Ay, Leokis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Oiga, familia, bueno, ya es una hora más de programa, necedad o necesidad. Yeah. Momento de que usted decida si lo que va a escuchar a continuación usted considera que es una necesidad o es simplemente una necedad. Tengo la línea telefónica listo y preparado a Carlos, línea número 3. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenos días, ¿cómo están? Viejón, ¿cómo andamos? Bien, aquí andan al puro millón. Carlos, ¿dónde nos llama, Carlos? De aquí de la ciudad de Silmar. Oh, de sí, aquí cerquitas. Local. Vive en Silmar, California. Vive en Silmar. ¿Y cuál es su necesidad hoy? Fíjese, don Cheto, que pues me voy a mudar a otro estado. Me voy a mover a Utah. No sé si conoce Utah. Claro, conozco Utah. Claro, conozco Utah. Y económicamente, pues allá está mi padre, mi madre. Ahorita yo estoy casado, tengo un hijo y... aquí la vida pues es un poco dura y estoy un poquito atrasado con mis paguitos y todo, pero el yujo me sale $1,000 y ahorita pues yo estoy hablando para pedir nada más $500 para así poder llevar todas mis cosas y irme en el mismo yujo para no gastar en avión o qué sé yo, pues sería irme manejando. ¿Nomás sería en el yujo tu morrillo, tú y tu esposa? Ey. Okay. La movida, entonces le salen $1,000, ¿verdad? Sale 1,050, ajá, pero pues yo prácticamente pues hiciera el esfuerzo para completar lo demás.